Nos encontramos antes de la explicación del plan de inversiones locales, hoy en Tudela, la consejera Isabel Elizalde y varios alcaldes riberos, uno de ellos que ya podemos hablar con él, Tomás Aguado, bienvenido. Hola, buenos días, Paul. ¿Qué esperáis de esta explicación? Bueno, pues eso, efectivamente, una explicación, ¿no? Una explicación, que se aclaren cosas, ha habido comentarios y tal, pero lo que hoy nos vienen es a explicar cómo realmente es esto del PIL, ¿no? Es lo que consta la explicación, luego tenemos un par de meses para presentar ofertas y todo eso, entonces veremos a ver cómo queda. Hay que esperar la explicación. La actualidad del culebrete, Tomás Aguado, y esa duda que comentaban algunos oyentes de que no tenían claro que la basura no se iba a enterrar en el culebrete. Yo, después de escucharte, les dije, es una de las cuatro condiciones que había puesto Tomás Aguado y lo reiteré. Sí, sí, bueno, desde el inicio. Esa era una condición indispensable. Se podía haber sido egoísta y haber querido mayores ingresos, pero entendía que, como estábamos además, que yo era partícipe de varios foros de debilación sobre el plan de residuos, yo veía que no era momento para tomar esa iniciativa por ahí. Entonces, bueno, desde el principio yo eso lo descarté. Entonces eso quien no lo haya querido entender no lo ha entendido, pero eso está claro desde el día uno. Pues Tomás Aguado, vamos a ver qué dicen de este plan de inversiones locales y también le preguntaremos a la consejera por si nos puede decir alguna noticia sobre en qué lugar se van a enterrar esas 70.000 toneladas de basura, ¿no? Pretratada. No, ella no sabe, ¿eh? O sea, ello no es competencia de ella. Eso es una competencia dentro del contrato que habría que firmar, donde la empresa concesionaria es la que se haría cargo de llevarse ese rechazo. La consejera, no le preguntes, que eso no va a tener. La consejera ya ha tenido bastante con lo suyo y al final ha tenido un comportamiento muy bueno, de mucha colaboración con nosotros, en cuanto a todos los temas, hemos estado hablando muchísimo y tal. Yo creo que lo importante hoy es que le preguntes por el PIL, ¿no? Algo que los municipios, tanto de Navarra, de toda Navarra, pues llevábamos mucho tiempo esperando y que es algo muy esperado, ¿no? Porque por fin pues va a haber algo para que podamos invertir en nuestras localidades. Gracias, Tomás Aguado, alcalde de Murchante. Muchas gracias a vosotros, Paul. Más alcaldes que nos encontramos, como el de Fontellas, Andrés Agorreta, un plan muy esperado, el que se va a explicar hoy. ¿Qué esperáis de esta explicación? ¿Cuántas dudas traéis? Muchas. Es que nos explicará muy y aún tendremos más seguramente, ¿no? Y esperado, muy esperado, porque llevamos con parón ya de anterior y ahora todavía más, que no sabemos por dónde vamos a seguir los ayuntamientos, porque si no es con la ayuda del Gobierno de Navarra y con estos planes, pues toda economía se para, ¿eh? La economía del ayuntamiento, de las empresas, de hacer cosas en las calles, como hemos hecho hasta ahora, todos estos planes. Y ahora, pues eso, hemos cambiado, pensábamos que íbamos a... Pero no hay muy poca, la economía está paradísima. ¿Qué tanto por ciento de importancia tiene este plan de inversión local en los ayuntamientos o en el caso de Fontellas? Muchísimo, tanto por ciento, no sé, no te puedo decir un 70, por ejemplo, ¿no? Que es que, a ver, si queremos mover la economía, hay que moverla porque lo particular pues está en crisis. Todavía seguimos, y no es que todavía, es que igual está más profundizada, cada vez más. Pero si el Gobierno de Navarra, o desde lo público, mejor dicho, no movemos esto, ¿quién lo va a mover? Entonces es muy importante para la economía navarra, para las empresas, para los ayuntamientos también, que tenemos que hacer obras, ¿no? Pero si no es con la ayuda del Gobierno navarra, el ayuntamiento solo no puede. Las palabras de Andrés Agorreta, alcalde de Fontellas, gracias. Muchas gracias. Hay más alcaldes, vamos a ver si podemos conversar con alguno de ellos en este momento también, el alcalde de Fustiñana. Juan Antonio Sola, muy buenos días. Muy buenos días. Un plan importante para los ayuntamientos de la Ribera. Andrés Agorreta desde Fontella nos decía, bueno, prácticamente el 70% de importancia podría determinar de este plan de inversión local. Un plan que era antiguamente importante y que hoy desgraciadamente no va a ser tan importante porque los recortes que ha habido son bestiales. Y hay mucha incertidumbre porque primeramente no sabemos exactamente, hay muchas cosas por clarificar. Espero que se clarifiquen hoy en día, pero ya comenzamos con que la partida va de libre determinación, cuando siempre ha sido más de 40 millones, o han rodado los 40 millones, pues ahora nos encontramos que es simplemente con 23, con lo cual a ver qué va a pasar con esos 17 millones, con lo cual era un plan muy importante de la administración local, el que era para inversiones en los ayuntamientos, pero nos encontramos que ahora hay un plan pues con unas partidas muy muy reducidas, y no estamos hablando de un plan que sea para no sé, para por capricho, ¿no? Sino que estamos hablando que sí ha sido siempre en los planes grandes que ha habido para infraestructuras, para lo que son temas de renovaciones de redes, saneamientos, caminos y todas estas obras, y que son partidas además directamente, que yo creo que son las partidas que cogemos, que los contribuyentes pagamos directamente con el IRPF o al Gobierno de Navarra, y ahora todas estas nos las encontramos pues muy, muy, muy, muy mermadas. Hablabas de datos, 40 millones de euros. Los que eran de libre determinación. Entonces, pero bueno, yo creo que esto habrá que hablarlo después de cuando se termine la sesión, a ver si aclaro. Pero lo que es una realidad es que el recorte es brutal y bestial. Hablando de estos datos, ahora nos los tendrá que explicar en esta comparecencia que va a tener la consejera Isabel Elizalde, esa diferencia de libre determinación, ¿toda esa cantidad de dinero eran para todos los ayuntamientos de Navarra o...? No lo tendrá que explicar bien. En un principio era para todos los ayuntamientos de Navarra. Pero yo ahora, por ejemplo, estoy comentando, pues viendo un poco más al fondo, y veo que efectivamente creo que era para los ayuntamientos pequeños, pues se mantiene. Con lo cual, si se mantienen los pequeños ayuntamientos, tengo que decir que se quita los grandes ayuntamientos. Entonces, hay algo ahí que no... Realidad, datos escritos, porque aquí hay que hablar. Antes había 40, ahora hay 23. Libre determinación, para que los oyentes y yo el primero lo podamos entender, con esos 40 millones de euros los ayuntamientos determinaban las obras, que infraestructuras que querían hacer, y en este momento ha bajado a 26. A 23. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y más cosas, y esperamos pues que igual después tenemos la reunión y efectivamente todo queda muy claro. Pero ya difícilmente se puede justificar una cosa así, ¿no? O sea, que lo veo muy difícil. Vamos a ver, de esta manera puede comenzar la reunión, vamos a ver cómo finaliza. Gracias. Venga, vosotros. Más alcaldes que nos encontramos, la alcaldesa de Milagro y la alcaldesa de Cintruénigo, Yolanda Ibáñez, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, ¿sensaciones que tienes antes de esta entrada a la reunión? Bueno, pues las sensaciones yo las he recalcado por activa y por pasiva. Me parece que es un plan que no se ajusta a las necesidades de los ayuntamientos. Hoy creo que es más una explicación técnica, pero porque el plan ya está publicado, pero lo dije en su día y lo vuelvo a decir, que es una tomadura de pelo. ¿Por qué? Porque han estado criticando durante los gobiernos de UPN que había que apostar por los ayuntamientos y dotarlos de más dinero, y resulta que ahora lo que han hecho es al revés, mucho menos y en mucho menor tiempo. Pues vamos a ver lo que explica Isabel Elizalde, la consejera, y después de la reunión habrá que sacar conclusiones. Bueno, sí, las conclusiones hoy, como te digo, van a ser explicaciones técnicas. No creo yo que se resuelva nada aquí, porque lo que vienen es a explicar, a ver cómo se va a poner, cómo se va a echar a andar este plan, pero las bases ya están y es lo que no estamos de acuerdo. ¿Eso es lo que crees, que ya eso no se va a cambiar? No, eso no se cambia, ya está publicado, el plan está publicado. Por lo tanto, a lo que venís aquí también es para entender sus racionamientos y ver si hay un posible debate o cambio de opiniones. Hombre, por supuesto, nosotros vamos a seguir haciendo hincapié en los puntos, sobre todo, que vemos que salen muy perjudicados los ayuntamientos, pero, como digo, creo que cambio no va a haber, y sí que venimos también acompañados con técnicos para que podamos empezar de una vez ya por todas, porque desde el 2015 llevamos casi ya 2 años sin poder haber ejecutado ni una sola obra en los ayuntamientos. Ya está bien, y será hora de que empecemos ya a trabajar. Isabel Elizalde, consejera del Gobierno de Navarra, en esta comparecencia Plan de Inversiones Locales. Muy buenos días. Buenos días. Acompañada de Iñaki Lasa. Xavi. Xavi Lasa, bienvenido, Xavi. Hola, bienvenido. Bueno, pues un día importante en el que los alcaldes de las diferentes localidades están con muchas ganas de conocer ese plan, en el que sobre todo ven que les gustaría tener más dinero para poder ejecutar obras. Sí, bueno, en eso hasta podemos estar de acuerdo, pero yo creo que ha sido un paso muy importante el realmente tener en estas fechas este plan con esta cantidad de dinero, que yo creo que es un cambio importante con respecto a lo que había. Ayer también la verdad es que fue un éxito de participación, la gente está esperando. Los ayuntamientos necesitan este tipo de subvenciones para abordar inversiones que mejoren la calidad de vida y para mejorar los servicios que tenemos en nuestros pueblos, y yo creo que realmente espero que se utilice lo mejor posible y que consigamos eso que queremos todos, ¿no? Hacer de Navarra una Navarra sostenible. Y es lo que venimos a presentar. Cuando hablaban de libre designación, que había 40 millones y que este año hay 23, ¿qué podemos decir de ese dato que nos explicaba algún alcalde? Bueno, vamos a ver, había 40 millones. millones, pero era en un plan de 4 años que luego se prorrogó hasta 8. O sea, 40 millones para 8 años. Nosotros vamos a dar 23, pero para 3 años. Entonces hay que tener en cuenta que la división por año sale bastante más en el plan actual que en el plan anterior si contamos los 8 años de duración o de vigencia que ha tenido. Y que se gastó además en el primer año. Hay que recordar que la libre determinación en el plan anterior prácticamente en el primer año se agotó. Con lo cual luego estuvieron sin libre determinación durante muchos años. ¿Qué podemos explicar para que el oyente comprenda qué aporta el plan de desarrollo local a los diferentes ayuntamientos? El plan lo que permite es que los ayuntamientos puedan hacer obras y hacer intervenciones en los pueblos para mejorar los servicios. ¿Qué servicios? Temas de agua, temas de abastecimiento de agua, temas de residuos, temas de adecuar instalaciones como por ejemplo este edificio donde estamos, si no está adaptado a la normativa que hay de accesibilidad, para que se permita adaptar a estos edificios a la normativa existente, para que puedan hacer obras que ellos consideren con la libre determinación que son importantes para el pueblo, para mejoras de caminos, para las calles. Bueno, pues para eso es. Y la diferenciación, entendemos, ¿no?, que habrá ayuntamientos que consigan más proyectos y otros menos. ¿Cómo se divide, ¿no?, esa asignación? Bueno, vamos a ver, los ayuntamientos, o sea, dentro de lo que es el plan de infraestructuras locales hay 3 apartados. Uno es el de libre determinación, que eso llega por igual a todos en función de los criterios de reparto, pero todos tienen una asignación. Y luego hay otros 2 programas grandes, que uno es el de los planes directores de abastecimiento, que eso es pues a los que les hacen falta pues temas de tuberías de abastecimiento en alta, pues infraestructuras en el tema de recogida de residuos y de tratamiento de residuos, o de redes de banda ancha, que eso ya son unos planes directores que tiene establecidos el Gobierno de Navarra, y según las obras que están allá fijadas se van asignando las cantidades. Y finalmente la partida más importante es la de programación local, que son solicitudes que hacen los ayuntamientos al departamento. Luego hay una valoración técnica en función de unos baremos, que es lo que vamos a explicar hoy en la charla, cómo se barema y cómo se entregan todas las solicitudes, y a partir de esas solicitudes se emiten unos informes técnicos que son los que determinan a qué poblaciones se les da y su cuantía. ¿Duración aproximada de esta reunión, Isabel? Pues yo creo que unas 2 horas. Nosotros haremos una primera introducción, los técnicos del departamento, que por cierto desde aquí también quiero agradecer el trabajo que han hecho, presentarán los detalles, luego un turno de ruegos y preguntas, ¿no?, para dudas. Y hay que decir también que ya está publicada el plan en boletín, se publicó ayer, que yo creo que esto es también importante decirlo. Pues gracias, Xavi Lasa, por sus palabras, y que bueno que lleguéis a entendimiento con los alcaldes aquí congregados. 130.000 personas son las que están representadas en este momento. Pues nada, esperemos que sepamos aclarar todas las dudas que se presenten, y yo creo que hay que quedarse con lo más positivo, y es que después de 4 años de sequía, Navarra vuelve a recuperar el ritmo de inversiones, y eso es lo más importante. Declaraciones también después de esa reunión. Carolina Álvarez estuvo en la Mancomunidad de la Ribera. Vamos a escuchar a Mario Favo, Yolanda Ibáñez, Concha Usejo y también finaliza Tomás Aguado. Hay alguna cosa que me ha llamado la atención, ¿no? Ha sido un poco curioso el sistema de cómo vamos a acceder las entidades locales al fondo de libre determinación, que básicamente va a ser por sorteo. Entonces, con un numerito, no sé cómo lo harán, vas a saber si vas a tener el dinero en el 2017, en el 2018 o en el 2019. Con la justo que da ese tiempo para hacer alguna inversión, y cuando tienes un plazo para ejecutarlas, porque luego llegan las elecciones. Entonces, lo que no me he atrevido a preguntar es si el sorteo va a coincidir con el de Lotería de Navidad o con el Día del Niño. Pero bueno, eso es lo que me ha sorprendido. Evidentemente, el dinero pues es poco. Obras seguramente habrá muchas, porque estamos todos pueblos que ya nos hemos recuperado pues de esos límites de endeudamiento. Entonces va a haber muchas obras pendientes, poco dinero. Así que, ¿no?, a esperar al sorteo de la Navidad. Yolanda Ibáñez, alcaldesa de Milagro. Conclusiones ante estas explicaciones que has oído ahora. Bueno, pues las conclusiones, las que ya sabían, nada de nuevo, han explicado lo que la ley nos dice, pero a las preguntas que se les han formulado o se han salido por la tangente o no han llegado a contestar. Ha habido que preguntarles muchísimo sobre la libre determinación, cómo, qué criterios se iban a seguir para adjudicarla, y a mí lo que me parece de traca, porque no tengo otro nombre para decirlo, es que se vaya a hacer a sorteo. O sea, me parece una cosa, o sea, que estamos hablando del gobierno de Navarra que adjudica a los pueblos a sorteo. Me parece que hay criterios que se pueden valorar más positivos que no que sea un simple sorteo que me pueda tocar a mí, yo que tengo a lo mejor un proyecto ya desarrollado y que pueda utilizar ya la libre determinación que me toque para el 2019, por ejemplo, pues no lo veo normal cuando habrá entidades que no tendrán pueblos, o sea, proyectos desarrollados y sí que podría ser ese criterio, ¿no?, a adjudicar. Y no se trata del caso particular, ¿no?, de mi caso particular, sino lo que se trata es de que creo que el criterio de a sorteo no me parece que sea que tenga ninguna base, ¿eh? Entonces eso, ha habido temas que sobre libre determinación se ha preguntado mucho porque yo veo que no se le quedaba a la gente clara y lógicamente era por esto, porque claro, ¿quién iba a esperar que se pueda hacer por un sorteo? Luego sí que uno de los temas que yo no tenía claro y es que se limita el importe de las inversiones también a cada municipio, o sea, otro hándicap que tenemos ahí los ayuntamientos, o sea, que no puedes ejecutar las obras reales que tú tengas, sino que dependes de una cantidad. Raquel Garballo, alcaldesa de Sintruénigo, y Concha Ucejo de Cortes. ¿Conclusiones de acuerdo a lo que habéis oído aquí, Conchi? Pues que necesitaríamos más dinero, más inversiones, y Cortes se queda en el reparto como estaba, pero entiendo que las poblaciones que han perdido esa subvención que tenían, pues lo tienen que notar y se tienen que quejar, es normal. Pues lo ha dicho Conchi, es insuficiente. Efectivamente, localidades como puede ser Sintruénigo, que aquí vengo a representar a la mía, nos quedamos pues con menos de la mitad del dinero que habíamos recibido con el anterior PIL. Y luego, claro, hay muchas limitaciones, pues porque no hay presupuesto suficiente, y eso al final repercute en nuestros vecinos, con que yo creo que tienen que estudiar un modelo de financiación pues para las transferencias corrientes, que a los vecinos de Navarra pues nos haga un reparto en cuanto a financiación pues muy más similar del que deja este PIL, que nadie dice que no haya que ser solidarios con los pequeños, eso está claro, que todos queremos todo el dinero que haga falta para los pequeños y más, pero desde luego sin dejar y sin restar al resto de los vecinos de Navarra. Tomás Aguado, alcalde de Murchante, presidente de la Mancomunidad de Residuos. ¿Conclusiones después de estas explicaciones que hemos oído? Bueno, las explicaciones eran las que más o menos sabíamos, ¿no? Había algunas dudas, como has podido oír, cómo se repartía la libre determinación, y luego lo que han explicado muy bien y muy, o sea, cercionando todo mucho el tema de la financiación sobre las obras, ¿no? ¿Cómo sería la financiación y qué requisitos hay que cumplir? Bueno, pues ahora es lo que nos toca trabajar a los pueblos. La conclusión es muy sencilla, o sea, la pena es que es muy poco dinero, ¿no? Sí es cierto que venimos de 4 años de tener cero, y ahora algo que te den pues viene bien, pero bueno, hay que estar expectantes y bueno, cada pueblo que vea las necesidades que tiene, tratar de pelear y eso, porque al final pues lo que yo intuyo es pues que va a haber peleas y muchas alegaciones pues porque no llega para todos, ¿no? Entonces yo creo que es insuficiente. Escuchando las conclusiones de lo que ayer se vivió en Tudela, jornada de explicación sobre el PIL, en el que la consejera Isabel Elizalde, acompañado de Xavi Lasa, estuvieron explicando a los allí asistentes que representaban a 130.000 personas, y ahí se encontraba también el alcalde de Tudela, don Eneko Larrarte. Bienvenido. Hola, buenos días, Paul, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué conclusiones saca sobre el plan de infraestructura local? Bueno, pues yo creo que es un plan necesario, urgente, porque las administraciones locales llevan con un plan prorrogado desde el 2008, que no es lo recomendable, e insuficiente. Yo creo que hay cantidades, o sea, que las cantidades, los 100 millones que se han aportado al plan, no cubren las necesidades de las entidades locales que llevan demasiados años con un plan prorrogado, ¿no? En ese sentido, esperamos que en breve también se empiece a trabajar en el futuro plan, que también vaya ligado con los propios fondos de transferencias locales, que es la financiación más importante que le llega a los ayuntamientos por parte del Gobierno de Navarra. Pero en cualquier caso, en lo que respecta a al Ayuntamiento de Tudela esperamos poder incorporar obras interesantes planificadas para ejecutar en los próximos años y entendemos que se pueden abordar cosas importantes con este plan. Las palabras del alcalde don Eneko Larrarte, hoy está con nosotros. Veíamos las declaraciones que realizaban desde Unión del Pro Navarro sobre el plan de infraestructura local y queríamos preguntarle sobre ellas. Hablaban de que el dinero para obras de libre ejecución que recibió Tudela, el PIL, de 2009 a 2012, informan que fue 1.827.000 euros. En este acuerdo que se ha presentado del año 2017 al año 2019 informan que son 190.000 euros. ¿Qué tiene de realidad toda esta información que mandan desde Unión del Pueblo Navarro en Tudela? Bueno, en cuanto a los datos que has comentado, esos son así. Es decir, el anterior plan de infraestructuras diseñado en el 2008 recogía esa cantidad de dinero para el Ayuntamiento de Tudela en una parte menor del plan, como es el tema de las obras de libre determinación que se llaman, ¿no? Lo que creo que también hay que explicarle a la gente es que esa libre determinación es un momento puntual en el que se da esa financiación y que para comparar ambos planes habría que comparar los años que ha tenido de duración el anterior plan, que ha sido desde el 2008 hasta el 2016, por tanto 8 años, con el nuevo que serían 3 ejercicios, ¿no? En este sentido, estaríamos hablando, por anualizar las cantidades, estaríamos hablando de que en el anterior plan, si fuésemos año a año por ese concepto, se estarían financiando 220.000 euros para el Ayuntamiento de Tudela en cuanto a libre determinación, y en el nuevo plan se estarían financiando, si no recuerdo mal, te hablo de memoria, unos sí. 63.000 euros. Es decir, estaríamos hablando de una diferencia de 160.000 euros anuales. Eso tiene tiene un argumento fundamental, y es que el actual plan lo que fundamentalmente trata de impulsar a través de la libre determinación es tratar de ayudar a los municipios más pequeños, a los municipios de menos de 3.000 habitantes, para que puedan acometer obras de infraestructuras que solo haciendo una correlación por habitantes pues seguramente no les llegarían los importes para poder acometerlas, ¿no? Esa discriminación positiva con los municipios pequeños nosotros consideramos que es necesaria, ¿no? Consideramos que ahí hay un desequilibrio territorial, a pesar de que eso en concreto a Tudela en esa línea le pueda perjudicar. Y sí que lo que planteamos es que nosotros estamos trabajando para mejorar la financiación del conjunto del ayuntamiento a través del dinero que le llega al Gobierno de Navarra, y en el Pleno pues dimos algunos datos objetivos de cómo habíamos conseguido aumentar a cerca de 13 millones de euros en el ejercicio 2016 esa financiación proveniente del Gobierno de Navarra, cuando en los ejercicios anteriores pues me parece que en uno, desde el 2011, era en el único que superaban los 12 millones, ¿no? Me parece que a la hora de hablar de financiación local hay que abordar el conjunto y no mirar solo esa herramienta, y además criticarla cuando me parece que sí que tiene una virtud, que es la de ayudar a los municipios pequeños.